temor al que dirán. La esencia del comienzo que marcó el universo, de vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida y vivimos por él. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. ¿Cómo puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos? Que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo. Que reduzca los mensajes que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emocione y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz. En donde todo comenzó, querido hermano, la razón por que existimos y nos llamamos cristianos, donde fuimos redimidos y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. ¿Crees correcto que seamos una iglesia amigable o notable? Que la cruz nos avergüence porque no es confiable el hablar de temas que ya no motiven a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes, oficial. Ya no seamos tan superficial, volvamos a ser iglesia, no seamos club social donde nos reunimos para hablar de cosas que conformen. Mejor seamos la iglesia que bendiga y que transforme. Hagamos nuestro trabajo, volvamos a ser la sal que bendice al mundo y que contrarresta todo mal. Que seamos emisarios del mensaje necesario o el mensaje referente a lo que pasó en el Calvario. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que como la esencia se ha perdido y seguimos en el mismo paso errático. Escuchan este tema y dicen que soy un fanático, que sueno muy de iglesia, demasiado religioso, que no es motivador y podría ser muy peligroso. ¿De qué vale que yo tenga enfrente un público enorme con mensajes que motiven pero que no te transformen, que te hablen de promesas y cómo ser prosperado cuando ni siquiera muchos la cruz han atravesado? Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo yo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, y espero que me hayan entendido. O atraviesa la cruz y serás realmente bendecido. ¿Dónde está?